RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé y te toca a ti también. Pues ya lo tenemos aquí, ya ha llegado y nos trae un nuevo repaso a la década de los 30. No sabemos hoy qué tema nos traerá, porque cada semana es un tema más sorprendente. Hemos hablado de deportes, de películas, hemos hablado de consolas, de videojuegos. Bueno, hoy Óscar Santos, buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos, ¿eh? A ver, de primero nos tienes con la intriga, ¿eh? Sí. Está todos los oyentes, no están ahí, a ver. ¿De qué va a hablar? Bueno, pues voy a hablar de los 30. De los 30, ¿no? La década del 2000 al 2009. Pues está bien ir haciendo un repaso, pues porque pasaron muchas cosas. Y como dices tú, como bien dices, ya hemos tocado distintos palos así y esto no se acaba, esto parece que no se acaba. Pues porque es que es eso, parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando dejó de emitirse El Príncipe de Zamunda. Creo que no, porque esta peli como que la ponen bastante, ¿eh? Pero podía haber dejado de emitirse. Pues yo te voy a decir que no. Yo cada vez, a poco que la enganche y que la estén dando, ahí que me quedo. Ahí te quedas. Ahí que me quedo, tío, no sé qué tiene que... Me gusta. A mí eso me pasa con los Simpson. Capítulos que ya me los sé de memoria. Sí, sí. Pero los dan y los vuelvo a ver. Pues lo mismo. Ahora, que sepas que El Príncipe de Zamunda, el título original es Coming to America. Coming to America, es decir, nada que ver. No, pero es nada, ¿eh? Aquella vieja tradición española de cambiar los títulos alegremente. Sí, exacto. Bueno, pues vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. Antes de decir cosas que han cambiado, primero voy a dar un consejo. Cuando tengáis que imprimir unas hojas, aseguraros de que tenéis tinta, ¿vale? Bien. Que esto no quiere decir de que a lo mejor yo las tres primeras hojas las tengo a medio escribir con la tinta, ¿eh? Que no quiere decir, o a lo mejor sí. Pero bueno, es un consejo que doy y ahí os queda, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿eh? Una cosa que ha cambiado es que en el 2004 Cine de Barrio cambió de presentador. Es verdad. Y eso queda ahí. O sea, antes era José Manuel Parada y pasó a ser Carmen Sevilla. Sí. Menudo cambio, porque Cine de Barrio era un programa que lo veías... O sea, era Parada. Parada y el Pablo Sebastián, no sé cómo se llamaba, el del piano. Sí. Y cambiaron. Y decías, ¿cómo han cambiado? Es uno de los programas que no te imaginas que cambiaran de presentador. Sí, y, cierto. Pues sí, sí han cambiado de presentador y todavía sigue ahí, ¿eh? Todavía sigue el programa ese. Bueno, eso es una cosa que ha cambiado, pero una cosa que no ha cambiado es que siguen poniendo los subtítulos en sitios que a veces coinciden con el fondo del mismo color que los subtítulos. Sí. Eso habría que mirarlo, porque más o menos es sencillito, ¿sabes? Lo que no puede ser es que si los pones blancos, es fácil de que de vez en cuando pues haya un vestido por ahí en medio, ¿no? Blanco, algo blanco que salga. Amarillo quizá da más, pero hay que mirar una solución, porque muchas veces ahí te estás leyendo y dices, ya me queda ahí en medio, tío, no, eso no se puede leer. Cierto. No tienes opción, eso habría que mirar, poner hoy un rectángulo negro gordo abajo, ¿no? O así. También. Y ya pues dices, mira, vamos a decir, no voy a ver toda esa parte del recuadro negro de abajo durante toda la película, pero bueno, pero por lo menos voy a estar seguro de que voy a poder leer todos los subtítulos durante toda la película. Tampoco se pierde tanto, al fin y al cabo es lo que hacen en todas las televisiones hoy en día con los SMS. Exacto. Te recortan toda la parte de abajo y van saliendo ahí. Y se puede seguir tranquilamente el hilo del tema. Que yo, por cierto, tengo... Cuando veo un programa de estos en los que salen SMS, tengo un problema. ¿Los lees? No. No, van demasiado rápido. Ah, entonces cuando empiezas a leer una frase, cuando te quieres dar cuenta ya ha salido el siguiente. Lo bueno que tienes es que, como también por lo general tampoco son cosas que... ¿no? Que los leas o que no los leas, pues más que nada se estarán metiendo con el presentador o cosas así, pues también se pueden dejar de leer, ¿no? Bueno, son muy divertidos, por ejemplo, los del gato al agua. ¿Sí? Sí. Pues entonces lo que habrá que hacer es agilizar un poco la lectura, ¿no? También. Entonces, bueno, cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ahora el celuloide, ¿no? Pues las películas han cambiado pues un poco del celuloide al digital. Ahora ya casi todas son en digital. Aunque tú lo ves en la película, a mí, me da. Y tampoco veo una gran diferencia, ¿no? Digo, porque se sigue viendo lo de las rayitas y tal. Porque claro, a lo mejor el proyector todavía no está cambiado para digital. Sí. Así. Pero bueno, eso es una cosa que hay. Antes se grababa en una película de cine, de celuloide. Y ahora pues se graba en digital, con 0 segundos. Ahora ya llevan discos duros a los cines. Y cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que el cine sigue siendo el séptimo arte, ¿vale? Eso está bien, pero... ¿Sí? ¿Cuáles son los otros artes? ¿Cuáles son los otros artes? No tengo ni idea. ¿No se sabe? Pues aquí estoy yo para solucionaros el problema. Esto es así. O lo podéis creer o no lo podéis creer, pero esto es así. Es cierto, ¿eh? El primero es la arquitectura. El segundo es la danza. El tercero es la escultura. El cuarto es la música. El quinto es la pintura. El sexto es la poesía o la literatura en general. El séptimo es el cine. Y luego se ve que todavía sigue más, que está el octavo, que es la fotografía. Y el noveno, que es la historieta. ¿La historieta? Esto es así, si lo queréis creer, bien. Si no, oye, yo ya os lo he dicho. Yo ya no me hago responsable, yo ya os he dado la información, os he dado cultura. Y quien la quiera pillar bien y quien no, oye, allá ellos. Sí, vamos. Allá ellos. Pues ahí queda. Si te parece, me ha gustado el último. Historieta, es cierto, es cierto, bueno, podría haber inventado, pero esta vez. Esta vez no. Esta vez he preferido no hacerlo. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el tema. Vamos con el tema. Venga, a ver. Esta sintonía ya la utilicé otra vez. Sí. Ya sí, la utilicé sí. otra vez. La utilicé para hablar de los premios los Goya. Y pues ahora lo voy a utilizar para hablar de los Oscar. De los Oscar. De los Oscar. No sé si te acuerdas aquella vez que hablé de los Goya. Sí, sí. Pues. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Voy a hablar de los Oscar y un poco me pasa lo mismo, ¿no? Porque yo cuando veo una película, muchas veces luego salgo y a lo mejor pasa media hora, una hora y ya no me acuerdo bien de qué hay de la película. Sí. ¿No? Me acuerdo algunas cosas o así. Entonces, pues bueno, yo voy a hacer un poco un resumen de las películas, de las 10 películas que han ganado el Oscar, eso, a la mejor película durante esta década de los 30, ¿vale? Sí. Yo voy a hacer un resumen y, como ya te digo, a veces no me acuerdo muy bien de qué va la película, pero bueno, más o menos yo creo que un poco se ajustará a lo que es, ¿no? A lo que por lo menos de manera genérica, sí, ¿no? Algo irá, que a lo mejor falle algún nombre de algún personaje secundario, algo así, puede ser. Bueno, oye, los detalles. Ser, exacto. Pero bueno, pues voy a hacer ese repaso a esas películas, ¿vale? De las más modernas a las más antiguas, si te parece. Vamos con la que ganó el Oscar al 2009. Mm-hmm. Digamos, lo ganó en el 2010, pero es de las películas del 2009, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos. Entonces, vamos así. En el 2009 la ganó la película En Tierra Hostil. En Tierra Hostil. Sí. Bueno, En Tierra Hostil, que va de que, bueno, pues resulta que el equipo femenino de Irlanda, de la Copa Davis de tenis, ¿no? Pues acostumbrados a jugar siempre sobre hierba, se enfrenta esta vez a Botswana. Botswana, que tú dirás, pues Botswana es un país que está justo al norte de Sudáfrica. Sí. Y es grande como España, ¿eh? O sea, que no es un país pequeñito, es Botswana. Y esto también es cierto, ¿eh? Está al norte de Sudáfrica. Pues al sur de Sudáfrica ya no hay nada, porque Sudáfrica, al sur no hay nada. Pues al norte de Sudáfrica está Botswana. ¿Vale? Entonces, pues eso, el equipo de Irlanda, de la Copa Davis, el femenino, pues tenía que enfrentarse a Botswana, ¿no? Y además, como es un país desértico, Botswana este, pues ahí obligan a jugar a las irlandesas, las obligan a jugar sobre tierra. Entonces, ahí estaba el conflicto. En tierra hostil. ¿Cómo ganarán las irlandesas, no? O Botswana, ahí está, ahí, cada uno que vaya a verlo. Yo no la había visto esta película, ¿ves? Pero no, ahora que comentas el argumento, creo que voy a alquilarla. Pues ya podría, sí, porque supongo que ya habrá salido esto en DVD, quizá. Película del 2008. ¿Qué película ganó el Oscar? Qué bonito nombre, ¿eh? Oscar, ¿sí? Madre. El Oscar del 2008, ¿quién lo ganó? Pues... la película ¿Quién quiere ser millonario? La de esta de Slumdog Millionaire, ganó en el 2008. Esta película, no sé si la gente se acuerda, pero bueno, es la segunda parte de la saga ¿Quién quiere? ¿No? esta de ¿Quién quiere ser millonario? Pues resulta que es la segunda parte, ¿no? Que bueno, que aunque ganó el Oscar, pues tuvo, en realidad tuvo más éxito la primera de estas partes. Que la primera de estas partes era ¿Quién quiere tener salud? O sea, la segunda es ¿Quién quiere ser millonario? Pero la primera era ¿Quién quiere tener salud? Que bueno, fue, tuvo una mejor acogida del público esta primera, ¿Quién quiere tener salud? Porque bueno, es sabido por todo el mundo, ¿no? Que todos preferimos tener salud que tener dinero. Cierto. ¿Verdad? Entonces, pues, por eso tuvo mayor acogida. Vamos con la película que ganó el Oscar en el 2007. En el 2007 ganó la película No es país para viejos. Sí. No es país para viejos, ¿eh? Esta película iba algo así como de que, bueno, Sergio Viejos quiere irse de Erasmus para aprender inglés. Bueno, eso dice él, ¿eh? Eso dice. Lo que pasa es que, bueno, pues este tal Sergio Viejos resulta que es huérfano de adopción. ¿Huérfano de adopción? ¿Esto cómo se...? Bueno, esto, Sergio Viejos quiere irse de Erasmus a estudiar inglés y tal. Y entonces, pues eso, resulta que Sergio reside con sus tutores legales, ¿no? Y entonces, al comentar con sus tutores esto de que se quiere ir a estudiar inglés y tal de Erasmus, pues eso lo comenta con ellos, pero resulta que los tutores no están para nada de acuerdo con el destino que ha elegido Sergio para aprender inglés. Es que Sergio resulta que había elegido Andorra. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí es... No es país para viejos. Claro, Sergio claro, viejos. Claro. Hay algo no cuadraba. Bueno, película del 2006. Película del 2006 que ganó el Oscar, ¿eh? Infiltrados. La película Infiltrados ganó el Oscar en el 2006. ¿Tú la viste esta, Infiltrados? No. Yo tampoco, pues bueno, pero me la contaron, creo recordar, ¿eh? Creo algo así, esta de Infiltrados era como... El equipo de baloncesto profesional de los Hamburgers de Vieja York resulta que viaja hasta Kentucky para disputar las finales de conferencia contra los Fried Chicken. Pero lo que pasa es que el vuelo resulta ser de estos de bajo coste, ¿sabes? Entonces es muy incómodo. Es muy incómodo para los jugadores de los Hamburgers estos. Y pues resulta que eso, que la mayoría del equipo viaja con las rodillas enganchadas a la altura de las orejas, ¿eh? Por la movida esta, claro, está la separación está entre filas. Entonces lo que resulta es que 8 de los 12 jugadores quedaron doloridos gravemente de las rodillas. Por lo que solo les quedaba una única opción para poder jugar las finales. Ser infiltrados. Ahí es donde está el tema. Tuvieron que pinchar eso y bueno, luego ya si ganaron o no ganaron, eso ya... Que quiera verla, que vaya. Claro, eso es el final. Es el típico final de película americana de 88 puntos a 89. Sí, lo que sí que puedo adelantar es que van todos los padres, ¿eh? Van todos los padres a ver los partidos de la final, ¿eh? Y que el último tiro... esa cámara lenta. Claro, eso siempre. Es aquel en el que la pelota empieza a dar vueltas alrededor de la cesta. Ya sabes, y cómo acabará, ya se sabrá. A ver. Bueno, película del 2005 que ganó el Oscar. Se llamaba Crash. La película se llamaba Crash, ¿eh? Y la película esta era, creo, ¿eh? No estoy... Esta me suena un poquito más, pero bueno, está de Crash. ¿Sí? Me parece que era una road movie de estas, ¿eh? De estas que van siempre de carretera, con coche y ¿sí? tal. Exacto. Una road movie de intriga, donde dos jóvenes desafían las señales de tráfico circulando a más de 200 kilómetros por hora por una carretera con su Renault 5 recién estrenado. Esta película tiene un final inesperado. ¡Ay! Crash. Esta Crash. Es la película. La película del 2004, vamos con la del 2004, la película que ganó el Oscar es Million Dollar Baby. Sí. Million Dollar Baby, ¿eh? Million Dollar Baby que es de cinco amigos que disputan una partida de Monopoly sobre hielo, cuando de repente se apaga la luz y uno de ellos aparece, ¡tachán!, con una vela. Aparece con una vela. ¿Con una vela? Aparece con una vela. Entonces, pues bueno, resulta que con la vela pues la encienden y continúan jugando, ¿no? Se había ido la luz y tal, aparece con la vela, continúan jugando la partida, pero poco a poco se dan cuenta de que algo se mueve. Es el tablero lo que se mueve. Algunos sospechan que alguien está haciendo trampas para ganar la partida. Otros dicen que puede ser que se trate de un espíritu que vaga por ahí. Otros dicen que la vela está deshaciendo el hielo y por eso se está moviendo el tablero. ¿Qué será? Pues esta es la película... ¿Qué película era? Million Dollar Baby. Pues Million Dollar Baby. Mira que yo la había visto, no la recordaba, ¿eh? ¿No? No. Bueno, es que hace mucho, ¿eh? Hace mucho ya que pasó. Sí. Desde el 2004, imagínate. No recordaba nada del argumento. Imagínate, la memoria puede gastar unas malas pasadas. Sí, cierto. Película del 2003. Una película bastante taquillera, ¿eh? El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Esta la que ganó el Oscar en el 2003, ¿eh? Pues El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, iba algo así más o menos. Era Mr. T, también llamado M.A., cuando formaba parte del equipo A, aparte de ser un amante de las letras mayúsculas, porque Mr. T, M.A., del equipo A, todo ahí en mayúscula y tal. Pues aparte de ser eso, un amante de las letras mayúsculas, resulta que es un loco de la bisutería, eso lo sabemos todos, ¿no? Es conocido por llevar pues, su cuello cubierto de cadenas y los dedos llenos de anillos. Bien, pues M.A. resulta que regresa a su país natal, de donde era el monarca, no era la República de Barracus. Pues ahí está el trozo de una vez que vuelve ahí, pues ya monta una pa' aquí, que pa' allá, y esto y lo otro y todo ahí. Ese es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Vamos con la película del 2002. La película del 2002 es Chicago. Chicago. ¿Viste Chicago? Yo esta también es de las que me han contado, ¿eh? Yo esta. Creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues Chicago, ganadora del Oscar en el 2002. A ver, va. Es un musical. Sí que está bien. Es un musical, sí, cierto. Sí, es un musical. Es un musical, o sea que en realidad da igual de que vaya, porque encuentran cualquier excusa, se ponen a cantar y al final acaba siendo un truñaco de película. Pero resulta que este tipo de películas a las chicas les gustan y no sé por qué, pero bueno, si es un musical, da igual de que va. Más o menos es todo lo mismo. Vamos con la del 2001. La del 2001 es Una Mente Maravillosa. Una Mente Maravillosa, esta película sí me acuerdo muy bien, ¿eh? Esta película me acuerdo muy bien, del 2001. Sí. Una Mente Maravillosa. Quiero decir de que un apuesto y hermoso joven de belleza sin igual realiza una sección radiofónica sublime donde repasa la década pasada. Una Mente Maravillosa, sí, esta película sí me acuerdo bien. Qué curioso argumento. Esta me acuerdo bien, sí, pero no, esta cuadra, ¿eh? Esta sí es de las que más cuadra. No sé, yo no recordaba yo esta película. Esa memoria, David, haz memoria, que hostia, que no te estás acordando de ninguna. Y son películas que han ganado el Oscar. Sí, pero o sea, es que yo son premiadas. Tengo muy mala memoria para recordar los argumentos de las películas. Debe ser, porque a mí esta ya sí me viene a la cabeza que está pastada, está clavada. Y vamos, bueno, con la última, la película del 2000. La película Gladiador. La película, o Gladiator, vamos, sí, como lo queráis decir. Bueno, pues Gladiator ganó en 2000, o sea, es la primera que ganó en la década de los 30. Creo que iba de algo así, ¿eh? Yo, lo que pude recordar, ¿eh? Es John Patrick Charles Robinson McEwen Jr., le pide a su madre que le compre un disfraz de gladiador para una fiesta que tiene, ¿eh? Cuando su madre se lo trae, John Patrick Charles Robinson McEwen Jr. le quita la espada y le corta el cuello a su madre y a su padre, ¿eh? Entonces, a partir de ese momento pasa a ser John Patrick Charles Robinson McEwen, sin lo de Junior, ¿eh? Entonces, pues desde ese momento, pues el pequeño, eso que le había molestado, resulta que le había molestado que el nombre fuera tan largo. Entonces, como le pudo quitar lo del McEwen Jr., pues con eso ya acabó contento, ¿eh? Y bueno, pues vamos ya con las canciones. Por ejemplo, esta metra desde el principio, esta canción que está sonando, ¿eh? De un cantante que ganó un Oscar a la mejor película. Que pues vamos a escucharlo un poquito. Copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Pues el que canta es Jorge Drexler, que ganó el Oscar a la mejor película en el 2004. Con la canción Al Otro Lado del Río, de la película Diarios de Motocicleta. La película está aquí, de los principios de cuando el Che era joven y tal. Pero esta canción que estamos escuchando es también del 2004, que se llama Todo se transforma, del disco que se llama Eco. Y es un disco que recomiendo porque está bastante bien. He vuelto a escuchar unas cuantas canciones y es un disco que está muy bien. Suena muy bien. Sí. Bajo tu cama, con las luces de la aurora, a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía. El tío tiene también un cantar así como bastante finito y tranquilo, y entra bien. Sí. Pues vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es de un tipo que también ha ganado un Oscar. A ver si este os suena. Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think. Bueno, pues esto es Eminem, que Eminem ganó el Oscar en el 2002 con la película Lose Yourself, que es de la canción de la película de 8 millas, que es una película que iba sobre él. Pues esto, este rapero blanco, ¿no? Que era un poco así como el al revés que Obama, ¿no? Sí. Como quien dice. Pues ganó el Oscar a la mejor canción. Pero esta canción no es con la que ganó, ¿eh? La que estamos escuchando ahora es del 2000, del disco de Marshall's Mathers. Y la canción se llama The Real Slim Shady, que, bueno, pues es una de las así más conocidas de él, ¿no? Sobre sí, todo sí, sí. De cuando pues, volvía a escucharse bastante y tal. Y pues también vamos a escuchar otra canción que es del siguiente disco, que es del disco del 2002, que se llamaba The Eminem Show. Y es una canción que tenía un videoclip que rompió bastante, ¿no? Que estaba bastante, era bastante curioso por lo menos de ver. Y se recuerda también bastante eso. La película, o sea, la canción esta se recuerda por este videoclip. Pues esta canción es ya del 2002, ¿eh? O sea, 2002. Hace 8 años ya que pasó. Y está, que salía disfrazado de Bin Laden. Y sí, cosas sí, así, sí. Pues con esta canción, si te parece, podemos dejar dar por cerrado el repaso de los 30 de hoy, ¿no? Pues dejamos el repaso a los 30 por hoy. Este fin de semana yo creo que alquilaré Una Mente Maravillosa. Por ejemplo, es que no lo recordaba yo, ¿no? No recordaba yo el argumento. Mira, ahora que lo has dicho, ya que habla de radio y tal, pues yo creo que puede ser interesante. Yo creo que sí, pinta bien, ¿no? Un argumento parece, hostia, poner el protagonista sí tiene que ser, ¿no? Alguien curioso eso, por lo sí, que ponía. Sí, sí, sí, yo, mira, me has picado la curiosidad. Bueno, pues ya la miras y ya luego, que ya te he dicho que a lo mejor algún nombre de algún secundario, algún tal... Falla, sí, es normal, normal. Pero yo creo que la idea general era eso. Era correcto. Sí, sí. Hasta la semana que viene, Oscar Santos Vega. Venga, hasta la semana que viene, David. Semana. Igualmente. Let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in. And then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. A task get a task it, I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy, that fag blow me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this month